Muy bien, vamos directamente a la Biblia. A ver, ¿no estamos nosotros en el libro de Job? Sí. ¿En qué capítulo? Sí. Wait a minute. No es 17. 16 y 17. Nadie sabía hoy dónde estamos, porque claro que es cierto que estamos en el 16, pero como es corto, y hay que ver qué interesante lo que viene después en el 18 y 19. Pero no les voy a decir los secretos, pero si ustedes en la casa leen en el capítulo 19, que también va a tener que ir junto, 18 es muy corto, 21 versículos, y el 19 tiene 29, así que no hay problema. Si ustedes leen en su casa del versículo 16 en adelante, quedarán sorprendidos. Vamos entonces al capítulo 16 y vamos a leer los versículos 1 al 10 del libro de Job, capítulo 16. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Hasta el versículo 10 del 1 en adelante. Bueno, vamos a ver rápidamente porque estamos haciendo un estudio prácticamente versículo por versículo. Primero, Job no espera ninguna palabra de aliento y él está contestando a Elifaz. Elifaz, aparte de Job, es el que más ha hablado y lo vamos a seguir escuchando en los próximos capítulos. Ese tipo es bien raro, pero bueno, así somos todos nosotros, ¿no? Lo llama a él y a sus amigos consoladores molestos. Mejor no hubieran venido que haber venido. Flor de consuelo, ¿no? Versículo 2, la segunda parte. Hoy diríamos, siguen tocando el mismo disco ya bien rayado. Antes cuando se usaba el disco que iba la aguja así, ese es disco rayado. Apenas si cambian alguna que otra palabra por algún sinónimo, pero eran los mismos términos. Fíjense ustedes que Dios no le da palabras de consuelo a cristianos falsos. No, yo no digo que no son salvos, pero su conducta deja mucho que desear. Y no tienen palabra de consuelo para una persona que los necesita. Job se pregunta si alguna vez terminarán esas palabras vacías. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Versículo 3, la primera parte. Una pregunta que en sí es respuesta. Y Job le hace otra pregunta cuando quiere saber qué es lo que le anima a Elifaz a hablar. La segunda parte del versículo 3. ¿O qué te anima a responder? Porque Elifaz está respondiendo, él es un diálogo. Todo el libro de Job es así. Habla uno, el otro contesta, se levanta otro y así va y sigue. Yo recuerdo en algunas iglesias, especialmente iglesias chicas, donde no hay pastor, pero cada hombre es potencialmente predicador. No importa que no sepa nada, pero por ser hombre es predicador. Bueno, entonces sale uno y dice cosas, Viene otro y desdice todo lo que dijo el anterior. Le contradice todo, todo. Después otro sale y lee un salmo. Y dice, vamos a leer tal salmo, y lee. Y luego las mismas palabras las repite otra vez. No en el mismo orden, pero eso es todo. Pero ellos creen que Pablo dice que todos aprendan, entonces hay que ir aprendiendo a costilla de otros. Es algo así como una cirugía. Que yo, por ejemplo, tengo tenedor y cuchillo, podría hacer una cirugía, pero ¿cuántos de ustedes se someterían a un doctor así? Dice, yo tengo, no tengo para dar inyección ni nada, pero usted trate de dormir y yo llevo el tenedor, pincho acá y le corto y ya le hago cirugía de corazón a pecho abierto, a corazón abierto. No sirve, entonces mejor no lo hago. Job le dice que él mismo podría, él dice así, decir otro tanto, pero que no lo haría. Y yo le creo, porque lo que se dice de Job no se dice de esos otros. Y sobre todo cuando lleguemos al final de este libro. Es increíble lo que ocurre allí. Yo os, dice él, alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Job sabía que él no podía pretender que ellos le quiten el dolor. Lo que él no necesitaba era más dolor. Y a veces las palabras causan mucho más dolor, mucho más daño que el dolor físico. Ustedes con una herida pueden echarle un poco de agua oxigenada o algo allí para curar, vendar bien y todo, y se arregla. ¿Cómo van a vendar palabras que hieren? Eso uno recuerda, para eso tenemos la brillante memoria, y recordamos lo que dijo alguien que es mi amigo, y que todo lo que hizo era como meter un machete en el corazón, vamos a decirlo así. Horrible, es muy doloroso. Así que hablar o estar en silencio para Job daba lo mismo, porque el dolor no se le iba. Pero decidió aplicar la salomónica. Vean lo que dice en Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Así que Job al final dice, este tipo, Elifaz, es un necio. Él no usó esa palabra. Y esto es lo que yo les dije, recién está en Proverbios 26, versículo 4. Ustedes tienen en su bosquejo. Así que Job se vuelve nuevamente a Elifaz porque fue él quien hablaba de, o trataba de hablar, y le dice, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Versículo 7. Cuando Job dice que has asolado a mi compañía, sin duda se refiere a todos sus hijos. Él perdió todo, su compañera, su familia. Y lo perdió todo. A veces es muy difícil saber si él se refiere a Elifaz o ya vuelve a hablarle a Dios directamente. Parecería que él ya lo que quiere realmente es perder, no perder tiempo con Elifaz, y pretende más bien hablar con Dios. Y es probable que por algún tiempo Job pensaba que Dios bien podría usar a esos amigos para hablarle, consolándole. Bueno, porque ¿de quién se puede esperar consuelo en momentos de mucho dolor? Uno pierde. ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Algunos de ustedes que tienen 2, 3, 4 hijos, de repente todos mueren un día. Muere la esposa. Mueren todos. Le roban el vehículo. Usted no tiene el vehículo. Se incautan de su propiedad porque encuentran algún truco ahí para hacer que usted está viviendo en una casa que no es suya. Y usted queda totalmente afuera. No tiene hijos, no tiene esposa, no tiene nada. ¿Qué esperaría? Bueno, más de uno diría, yo voy y me doy un tiro y se acabó. No podría aguantar. Job no hizo eso. Había algo que él no podía perder. Y hay algo que usted ni yo podemos perder. Es el Señor. Y Él es el único digno de confianza y capaz de ayudarnos en un momento tan crítico. Job admite que siendo ya un esqueleto, su misma apariencia realmente testificaba en su contra. Vean ustedes lo que dicen los versículos 8 y 9 de Job 16. Tú me has llenado de arrugas. Por supuesto, habla Dios. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. No sé si Job se miraba en el espejo, no hacía falta. Él veía lo que pasaba en sus brazos, etc. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Escuchen bien. Yo recién acabo de decir que él habla con Dios. Pero viertan esto al revés y digan que él está hablando a Elifaz. Y le dice esto: tú me has llenado de arrugas. Ese es su amigo, que acababa de hablar antes de él. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó. ¿Furor de quién? Bueno, ahora se refiere a Dios, porque él sabía que sin Dios no le iba a pasar nada. Y es cierto que no era Dios directamente, pero Dios manejaba todo esto. Si ustedes estuvieron en el estudio al comienzo, recuerdan muy bien lo que se dijo al comienzo en cuanto a todo esto. Al comienzo, el arreglo de Satanás que desafió a Dios y dijo que Dios le dijo, no hay hombre justo como él. Ah, bueno, pero está interesado. Me ha sido contrario. Está hablando de un tercero. Y el tercero aquí sería Dios. Crujió sus dientes contra mí. ¿Quién es el que cruje los dientes? Satanás. Decir que Dios o Satanás, no hay mucha diferencia, porque Satanás fue el que originó todo esto, pero Dios le permitió para demostrar que Satanás estaba equivocado y que sí hay hombres todavía que son a toda prueba. Es muy llamativo, por eso cuando nosotros leemos estos versículos, yo espero que no equivoquemos el camino. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Bueno, el enemigo de él como presente podría ser Elifaz, pero su enemigo realmente era Satanás. Ahora, ¿habrá descubierto Job que Satanás estaba en todo este negocio? Si ustedes escuchan con atención y me siguen tal vez en su Biblia, los versículos 9 al 14 tendrán la respuesta. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hiriendo mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso. Bueno, ahora ya es claro, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Y padre de la mentira. Satanás, ya está. Y dice, y en las manos de los impíos me hizo caer. Cuidado. ¿Quiénes son los impíos? Vamos a dejar por ahora. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Todo esto es literal. Eso ocurrió. Ya lo veremos. Partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. ¡Ja! Esto está bien claro. Primero dice que su furor me despedazó y me ha sido contrario. Versículo 9, la segunda parte. Bueno, es una manera, hasta yo diría dramática, de describir sus intensos sufrimientos, o sea, los de Job. Pero Job no está del todo seguro de dónde y por qué todo ese dolor, así que tiene cierta duda. Pero escuchen ahora esto. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Versículo 9, la segunda parte. Ahora, su enemigo no es Dios, tampoco se refiere a Elifaz, más bien se refiere a quien le acusó para crearle el dolor. Y ustedes ya saben quién era. Esto está en los, al principio, en el primer capítulo. El versículo 10 habla de enemigos, o sea, plural. Dice, abrieron contra mí su boca. Abrieron, no abrió. Quiere decir que era más de uno. Y luego dice, hirieron mis mejillas con afrenta. Hirieron, no hirió. Contra mí se juntaron todos. Se juntaron, no vino solo. ¿No será que Job está como palpando el verdadero causante de todo cuanto le estaba ocurriendo? Creo que aquí recién, de todo lo que hemos visto, Job comienza a pensar de otra manera. Y dice, hay algo aquí. Ese algo es Satanás el que está metido en el asunto. La respuesta la tenemos en el versículo 11 cuando dice, me ha entregado Dios al mentiroso. Eso es claro, no hay nada que adivinar aquí. Dios me entregó al diablo, es lo mismo, porque el mentiroso es el diablo. Mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué dice en Juan 8:44? Escuchen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto está en Juan 8:44. Nunca olviden eso. Por eso les decía hoy que una chica que se casa con un muchacho inconverso, su suegro es el diablo, el de la chica. ¿Y sí? Porque es padre de la mentira. Y Satanás tiene hijos mentirosos. Había uno acá que venía el otro día, vino y dijo que estaba muy mal y que necesitaba mucha ayuda y todo, y que su mamá estaba muriendo o ya medio muerta estaba, algo así. Yo ya no recuerdo bien porque esas cosas yo no recuerdo, pero ustedes saben cómo vienen las cosas. Y bueno, yo le dije, yo no te puedo dar nada ahora, pero si mañana quiere venir a trabajar un poco, a limpiar acá, yo te pago por eso. Y le di mucho. Le dije, parte es donación y parte es y todo, y se fue. Y el otro día volvió a venir, porque de la descripción que me dio la hermana que lo atendió, era el mismo. Y a toda costa quería ir a verme allá. No, usted no va a ir allá. Y me llamó y me dijo, tenga cuidado, porque él dijo que va a ir allá, por si vaya todo esto. Digo, ¿cómo era? Cuando me describió era el mismo. Pero esta vez era la sobrina. El problema, estaba en el hospital muy mal. Y había que ir, y se muere si no recibe, no consigue ayuda y todo eso. Bueno, así es. El padre de la mentira es padre de muchos paraguayos, de todos aquellos que todavía no son salvos, y de otros también, de en todo el mundo. Así que si usted no sabe el nombre de su papá y no conoce a Cristo, yo le voy a dar el nombre. Es el diablo. ¿Qué? Sí, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, óigame, qué buen oficio tiene, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Cómo va a decir la verdad si no hay verdad en él? Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque, o sea, él es fabricante de la mentira, no necesita pedirle a nadie. Nosotros mentimos porque él nos enseña. Él nos enseñó, pero él es fabricante de la mentira. Él inventó, él tiene el original de la mentira. Y se la guarda. Cuando el mentiroso solicitó permiso a Dios para dañar a Job, lo consiguió. Pero todo cuanto el mentiroso le causó al justo Job fue supervisado por Dios. Y aquí, hasta ahora, ya parece que Job está cayendo en la cuenta. Dice, mas ha entregado Dios al mentiroso. Como diciendo, esta es la razón por qué las palabras de Bildad, de Sofar, de Elifaz, que no concuerdan ni con ellos ni con mi situación, no tienen razón alguna para fustigarme como lo hacen, dañarme como lo están haciendo. Pero cuando llegó, ahora me doy cuenta. Es el mentiroso quien los está inspirando. Y ustedes ya vieron esto en el capítulo 4, porque yo aclaré bastante eso. Bueno, Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Por supuesto, los impíos, los no salvos, son sus mensajeros. Ahora, ¿quiénes son esos impíos? Que no se nos ocurra pensar que eran solamente los amigos de Job. En parte sí. Yo creo que él se refiere también a quienes destruyeron, por ejemplo, destruyeron sus animales, sus bienes, particularmente esos que se mencionan justamente, los sabeos, los cuales mataron a los criados y a los animales. Vean ustedes en el capítulo 1, versículos 14 y 15, lo que ocurre. Aquellos que seguían este estudio desde el principio recuerdan lo que pasa allí. 14 y 15, dice: y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Pregunta, esto está en el capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Quiénes eran los sabeos? Yo estaba investigando un poco. Se cree que era un pueblo de allí de Arabia y que su territorio corresponde más o menos al Yemen hoy. Aunque no se sabe mucho del origen de estos sabeos, este pueblo, se cree que eran descendientes de Cam, hijo de Noé, era uno de los hijos de Noé. Se piensa también que eran relacionados con Etiopía y que también eran hombres de elevada estatura. Y si ustedes leen en Isaías, encuentran otra referencia en Isaías 45, 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos van junto. Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, o sea, a los judíos dirán, y no hay otro fuera de Dios. Esto en Isaías 45, 14. Ahora, Job enumera sus sufrimientos. Muy triste. Pero yo les leí en la parte al principio y yo creo que es muy necesario que parte de lo que para aquellos que no están familiarizados con lo que estamos hablando y tal vez hoy es la primera vez que han venido, es bueno que recordemos Job 1, versículos 12 en adelante. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron, ¿quiénes? Los sabeos. Y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando esto y ahí sigue. Todo el drama que ustedes ya conocen, no voy a leer de nuevo, porque ya lo sabemos. Pero llegamos al versículo, a los versículos 12 al 18 del mismo capítulo de Job, capítulo 16. Y yo subtitulo esto que Job enumera sus sufrimientos. Próspero andaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. ¿Quién? Bueno, el destructor. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante, y claro, los sabeos eran gigantes. Cosí cilicio sobre mi piel. El cilicio era un tipo de tela que se ponían para sufrir los que estaban, bueno, arrepentidos y todo esto. Era muy terrible. Y puse mi cabeza en el polvo, la tierra. Mi rostro está inflamado con el lloro, por el dolor. Él estaba llorando todo el tiempo. Y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Job 16, 12 al 18. Ahora, en el versículo 12, él recuerda su prosperidad, cómo todo le fue arrebatado. Por ejemplo, 16, 12 dice, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, me puso por blanco suyo. Todo esto en el versículo 12. Como si esto fuera poco, dice que el mentiroso me puso por blanco suyo. Yo soy el objeto de su furor. Y claro que Satanás hizo, con permiso de Dios, todo lo que quiso. Ahora considera a los flecheros que lo rodearon como pertenecientes al mentiroso, de nuevo el nombre del diablo. El versículo 13 da a entender que su sangre empapó la tierra, probablemente, bueno, debido a todos sus males, también otras partes de su cuerpo, como sus riñones, que también menciona, sufrieron el impacto. Noten estas cosas. Versículo 13, siempre de Job 16. Me rodearon sus flecheros. Segundo, partió mis riñones y no perdonó, quiere decir que hubo problemas internos en su cuerpo, no solamente externos. Y tercero, mi hiel derramó por tierra. Cuando dice que me quebrantó, de quebranto en quebranto, versículo 14, por ejemplo, se está refiriendo a las noticias que le trajeron aquellos siervos. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué experiencia más? Ni bien un siervo suyo terminaba de comunicarle lo que pasó a Job, de un desastre por allí, venía otro y le hablaba de otro desastre. Murieron todos tus hijos. Vinieron los sabeos, mataron a los elefantes, a los camellos, a los animales, mataron todo y llevaron y, bueno, y siguió así. Ustedes recordarán que en la parte final de todo eso, él dice, bueno, Dios dio y Dios quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo iré. Sí. Nada tuve cuando nací, a la muerte tampoco tengo nada, porque él ahora, pero después vino el sufrimiento para él. Esto él lo dijo antes de ser golpeado él, porque Satanás pensaba que con esto él se alejaría de Dios y diría, Dios no es justo, no es posible que haga esto, porque Dios mismo había dicho que él era justo y que no había como él, hombre santo y justo. Y sin embargo, ¿por qué Dios hace eso? Yo no creo que haya aquí entre nosotros una sola persona, sea hombre o mujer, que pueda decir lo que Dios, o se puede decir de él o de ella, lo que Dios dijo de Job. Vale lo que Dios dice de nosotros, no lo que nosotros decimos de nosotros. Ni siquiera lo que otros dicen de nosotros. Tiene valor, pero no es gran cosa. En el versículo 17, perdón, Job repite que lo que sufre nada tiene que ver con algún pecado en particular. Por eso él dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. En otras palabras, él no era hipócrita en su oración, porque eso que él sufría nada tenía que ver con algún pecado en particular, que era justamente lo que estos amigos de él habían sugerido. Cuando clama a la tierra, por ejemplo, que no cubra su sangre, en realidad yo creo que él desea no perder la sangre, acarrearse la muerte, en otras palabras, porque una vez que se desangra, naturalmente vino la muerte. En el versículo 18 dice, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. En el versículo 19 al 21, aquí Job, digamos, se consuela porque sabe que lo mejor que, digamos, es tratar todo el asunto no con sus amigos. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la Biblia. Tenga cuidado, dice Jeremías. Pero es un hecho que Job sabía esto y se dio cuenta por esos amigos, aunque queremos siempre que alguien nos visite y todo cuando estamos muy mal. No obstante, es nunca hacer ese trueque, confiar en los consoladores, que muchas veces no sirven para nada, en lugar de confiar en Dios. Noten lo que dicen los versículos 19 al 21. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con un prójimo. Lo que él está diciendo, yo quisiera tener un diálogo con Dios. Después, más adelante, él es mucho más específico en cuanto a esto. Quisiera hablar con Dios, preguntarle, mira Dios, ¿cuál es la razón de mi dolor? ¿Por qué sufro tanto? ¿Qué hice mal? Él quisiera, porque de nada valía hablar con esos amigos que ya habían hablado. Cuando en el versículo 21 dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, como con un hombre, hablar con Dios. Ahora díganme, ¿puede el hombre hacer esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hijo del hombre para que el hombre pueda llegar a ser hijo de Dios. En la persona de Cristo Jesús, que él mismo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Muchos hombres hablaron con él. ¿Hablaron o hablan? Las dos cosas. Hablaron con él cuando él estuvo en la tierra. Hablamos con él cuando él está en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es un monólogo o es un diálogo? Depende. Algunos son monologistas. Siempre hablan y no quieren escuchar a nadie. Usted dirá, ¿usted es uno de ellos? Bueno, tal vez durante una hora y después durante la otra también. Pero más allá no. A mí me gusta escuchar también. ¿No? Le dije hoy que escuché a uno de los predicadores para nuestra radio y me fue de mucha bendición. Nosotros podemos conversar con él, lo que Job no podía. Él no tenía la Biblia, él no tenía el libro de Job. Nada de eso. Nosotros estamos mirando retrospectivamente y nos es fácil ahora entender todo eso. Pero Job llega a la conclusión que todo lo que le quedaba era solamente la muerte. ¿Se fijaron en el versículo 22? Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Una vez que una persona muere, ya no vuelve más a esta tierra. Los cristianos, cuando morimos, vamos a la presencia del Señor y volveremos. Pero los paraguayos no volverán a Paraguay, volverán a Israel con él cuando sus pies se posen sobre el Monte de los Olivos y le acompañará a la iglesia. Eso ya es claro, pero no está en nuestro tema hoy. Pero así como estamos ahora, no. Y yo ni quisiera, ¿para qué quiero? Ahora que, ¿cómo era? ¿Hay un dolor que se llama San Antonio? ¿No era? El fuego de San Antonio. Y bueno, y ahora, de noche a veces me duele todo así, que huesos y todo. Dios, ¿no será vejez? ¿Para qué le voy a culpar al pobre San Antonio? Pues no, debe ser San Antonio, porque me levanto y me miro y les digo, no puede ser. Soy demasiado joven. Y algunos así mayores dicen, ¡ay, me duele todo! ¿Todo? ¿Qué? ¡Todo! Me duelen los dedos, me duele el tobillo, me duelen las piernas, me duele el hombro, me duele... ¡Ah, ese soy yo! Y después quiero decir que no me pasa nada. No, pero eso al margen. No lo tomen en cuenta. La situación de Job se está empeorando. Ya estamos en el 17. Watch out. Miren bien. Estamos en el 17 ahora. ¿Ok? Versículos 1 y 2. Mi aliento se agota, se acortan mis días. Cuando dice mi aliento se agota, nunca le preguntó al doctor, usted fue al médico y le dijo, ¿usted no se agita como que le falta oxígeno? Bueno, vaya al aeropuerto de Bolivia en La Paz, baje del avión, seguido lo va a comprobar, es la altitud. Pero Job no hablaba de esto. Él creía que realmente se le iba la vida. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparando el sepulcro. Versículo 2. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. ¿Amargura de quién? De sus amigos. Solo piensen por un momento, y ya cuando lleguemos al capítulo que sigue, creo que el 19 especialmente, es horrible lo que dice. Hasta sus siervos no querían hablar con él. Los muchachos se burlaban de él. Es cada vez peor y peor. No nos damos cuenta cuando no hacemos un estudio así del libro de Job, y lanzamos cualquier barbaridad e ignorancia como si tal fuera. Nos es muy fácil. Pero él está hablando aquí que sus amigos en cuya amargura se detienen mis ojos. O sea, todo lo que veía eran sus, digamos, porque habla, me está preparado el sepulcro, no hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. ¿Necesitaba él más amargura de lo que ya estaba viviendo? No. Pero estos eran sus amigos, causaban amargura y no otra cosa. Comenzando con Job 16, 22 y hasta 17, 1 y 2, escuchen cómo dice. Estamos en 16, 22. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no volveré. Ahora el 1. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. ¿Qué puedo ver? Ya no le atraían ni las constelaciones, ni las estrellas, ni la luna, ni el sol, ni nada de eso, sino que buscaba a alguien tan humano como él, que le ayude. Y sin embargo, esos amigos, por eso dice, mi aliento se agota, y dice luego que sus días se acortan, y más adelante, me está preparado el sepulcro. Él ya se veía muerto. Él no tenía ninguna esperanza de sobrevivir. Pero lo más triste de todo este cuadro es cuando dice, no hay conmigo sino escarnecedores. Usted pregunta a una persona que está muy enferma, ¿y quién le está visitando? Aquí hay algunos escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Bueno, son los que le causan tanto dolor como si a usted le cortaran en vivo su cuerpo. Esa era la compañía que él tenía, porque eso era lo que le causaban sus amigos. Así que los amigos de Job, por cierto, no eran felices. ¿Y saben por qué ellos no eran felices? Y por eso ninguna persona infeliz puede proporcionar felicidad a una persona que sufre. O a otra que sufre. Bueno, yo tengo mi teoría, por decirlo así, ¿por qué ellos eran infelices? Ellos sabían perfectamente bien que en lo que respecta a justicia, a temor de Dios, a santidad genuina, ellos no le llegaban a Job ni siquiera a los tobillos. Eran realmente peores mil veces. Y decían, si a él le pasa eso, que es único, y todo el mundo lo sabía, temeroso de Dios, ¿quién no nos pasará a nosotros? Por eso dos cosas ellos hicieron a modo de autoterapia. Sí, autoterapia. ¿Por qué? Por un lado, ellos le culpaban diciéndole que él era lo que ellos eran. Y esto produce ese tipo de autoterapia. Uno se consuela echando sus propias culpas a otro, sobre todo si está sufriendo, dice, ¿ves? Y por el otro lado, hay otro detalle aquí, que en el fondo ellos sabían que ellas no eran lo que decían ser, y entonces se largaron por el otro lado. Y hemos visto esto varias veces en los capítulos anteriores. Cuando Elifaz, o Sofar, o Bildad, hablan bien de Dios. Entonces, como diciendo, yo voy a hablar bien de Dios, oh tú, Dios, eres tan bueno, tan bondadoso, tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Le dan todos los atributos, le recuerdan a Dios sus atributos, como que él se olvidó. Y bueno, y tú mereces toda la alabanza, y toda la honra, y toda la gloria, y le decimos, somos muy, muy buenos para eso. Entonces hacemos esas dos cosas, con la única finalidad de conseguir un poco de autoterapia. No necesito ir a un psicólogo, yo voy a ser mi propio psicólogo. El otro día alguien preguntó sobre la psicología, la radio y todo. Yo ya estoy preparándome, afilando mis machetes para la próxima vez, pero es muy interesante todo esto cuando uno... Y recuerdo que en la ciudad de San Francisco, una vez leí en el diario, que había un tipo que necesitaba dinero, era estudiante, y se propuso, se dio cuenta que la gente necesita terapia, y cobraba $5, que viene a ser 25 mil guaraníes, por hora, para escuchar a una persona que viene a hablar. Entonces él no hablaba, la persona venía, hablaba, y se desahogaba porque había alguien que le escuchaba, y de verdad le escuchaba, y si de cuando en cuando decía, eso sonaba mejor todavía. Entonces la persona decía, de veras, ese sí que se interesa en mi dolor. Entonces hablaba, le daba $5 y se iba. Tenía para todos los estudios, terminó todo, no necesitaba a trabajar en otra cosa, porque él llegó a la conclusión que la gente anda como anda porque no tiene quien le escuche. Entonces yo voy a escuchar, por $5, ¿por qué no? Así que Blas, puedes probar, a ver si te sale. Job decide, por Dios y por su ayuda, y consuelo de parte de Dios, no más de los hombres. Fíjense los versículos 3 al 9, del 17, rápido. Ah, no, tenemos tiempo todavía. Recién pasó la media hora. No pasó ya. Yo no digo cuánto, recién. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos, ¿quiénes son estos? Sigamos leyendo. Has escondido de su corazón la inteligencia. Es como decir, son unos tontos. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Sí, morirán pronto. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el impío el limpio de manos aumentará la fuerza. Esto está en Job 17, 3 al 9. Vamos a destacar algunas de las expresiones de Job. Por ejemplo, en el versículo 3, Job dice a Dios que desea su ayuda para confiar. Dice, porque ¿quién querría responder por mí? La respuesta correcta era la de Dios, y ya la tenemos. Allá en el capítulo 1, versículo 8, ya Dios dijo. En el versículo 4, Job admite que Dios, por ejemplo, escondió de sus amigos la inteligencia, razón por qué no podía esperar de ellos ayuda alguna cuando dice, por tanto no los exaltarás. En otras palabras, lo que Job descubre es que Dios escondió de sus amigos la inteligencia, los dejó sin palabras, no podían hablar. Y cuando abrían la boca para hablar, hablaban lo que no debían, que tal vez ellos mismos no sabían por qué decían lo que decían, o si sabían, entonces tenían un propósito. Pero Dios no les dio palabras de consuelo. ¿No será que Job quería, y Dios también, que esto trataran entre ellos dos? Dios no quería tratar el asunto de Job con Elifaz, ni con Bildad, ni con Zofar. No merecían ellos este privilegio. Dios quería tratar este asunto directamente con Job. ¿Acaso no nos sentimos nosotros agradecidos con el Señor cuando nos damos cuenta de que hemos podido obtener ayuda o socorro a alguien con un consejo acertado? Queremos dar un consejo correcto. Pero ¿qué pasa si Dios no nos permite obtener ese consejo? Queremos ayudar, queremos consolar, queremos decirle palabras oportunas y correctas para el momento, por lo que está sufriendo, pero no se nos vienen. Algo me pasó, quería decir algo y no sabía qué. Bueno, en el versículo 5, Job parece decirle a Dios que esos sus amigos, no teniendo ayuda divina, digamos, lo denuncian como a presa. A los tales, dice él, los ojos de sus hijos desfallecerán. Y es probable que Job habla de quienes aceptan el soborno por, digamos, denunciar falsamente a un amigo, que sus hijos queden ciegos y puedan no ver la realidad. En el versículo 6, Job dice que ya había sido un refrán, él llegó a ser un refrán para otros, quienes seguramente se burlaban, decían, ¡ajá! ¡Vas a llegar a ser otro Job! Todo el mundo sabía lo que estaba pasando a Job. ¡Qué triste! En el versículo 4, en el 5, o sea, perdón, en el versículo 7, Job admite que ha perdido mucho de su visión y su memoria también. Por ejemplo, mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Esto está en el versículo 7 de Job 17, estamos por supuesto en el 17. En el 8, Job dice que todo cuanto le sucedía maravillaría a los rectos y haría que el inocente se levantara contra el impío. Oiga las palabras, los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. Job está entrando ahora en, ¿qué diría yo?, en una especie de recibir respuesta, fortalecimiento de Dios. Frente a un cuadro como el de Job, siempre habrá dos opiniones. Primero, por un lado, la de sospechar de su integridad y santidad. Es decir, él parecía tan bueno, vaya a saber quién era cuando uno no lo veía. Y segundo, el otro lado, de aquellos que dirán, si a él le sucedió todo esto, siendo él un hombre santo y temeroso de Dios, ¿qué no podría sucederme a mí? Que no soy como Job. Finalmente, Job ve sus planes frustrados. Llega un punto en que dice, todos los planes que yo tenía son un castillo en el aire. Vean los versículos 10 al 16 del capítulo 17. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Está hablando de la tumba. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mis hermanas. Perdonen, hermana, pero yo no escribí eso. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Todo esto en los versículos 10 al 16. Ahora, en el versículo 10, Job dice que entre ellos no había uno solo sabio. Y Job no exige que ellos le lleguen y le expliquen por qué le sucedió lo que le sucedió. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Job ya sabe. Cerró la carpeta con estos tres que hablaron. No vale la pena perder tiempo con ellos. Y para Job, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Y Dios jamás inspiraría a quien no le hace caso a él para que, digamos, atormente aún más al ya atormentado. Allá en Proverbios 24, 11 y 12, es un texto que vale la pena incluirlo acá. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Y si aquí Job no está siendo llevado a la muerte, ¿quién lo es? Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras. Proverbios 24, 11 y 12. Pero hay otra advertencia para quienes al ver a su prójimo sufriendo piensan, ja, ja, ya tiene su merecido. Incluso si fuera cierto, tenga cuidado. Proverbios 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire al que cayó y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Y si Dios aparta el enojo de aquel que ha sido maltratado porque ya cayó, tal vez el sufrimiento de él caerá sobre aquel que se está burlando de él y juzgándolo. Y Job acepta que sus planes y su futuro ya son historia. Está equivocado, pero llega a esto. A veces decimos que esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Y en cierto modo es correcto. Usted puede esperar que usted va a ser siempre sano y fuerte, va a tener buen trabajo, va a terminar su carrera y esto y aquello, después va a tener su familia, todos los hijos serán sanos. Bueno, está muy bien soñar eso. No hay nada de malo, ni es pecado. Pero mejor que se vaya preparando para lo peor. Yo por eso casi siempre, hoy en día, como vemos cómo van las cosas, cuando una muchacha se va a casar y me pide opinión o qué, digo, prepárate, nena, para quedar sola. Está sola cuando pregunta, pero quedar sola es otra cosa. Porque ahora no es ni casada, ni soltera, ni viuda, ni muerta. Entonces, ¿qué es? Dejada, abandonada. Ajá. Las chicas dicen, espero que eso nunca me pase y tiemblo. Bueno, mejor que tiembles ahora que estás sola. Pasaron mis días y fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Job acepta que sus planes se frustraron. Él tenía planes, linda familia, mucha riqueza. Buen hombre, temeroso de Dios, Dios me acompaña, Dios me bendice, Dios me da todo. Todo lo que tengo es por la mano de Él. Yo no merezco nada, Él me da. Estaba muy bien eso. Pero de repente, pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas. Job 17, 12. Bueno, Job llega incluso a imaginarse ya muerto. Por ejemplo, el versículo 17:13 dice: y yo espero el Seol, es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Ahora, ¿qué es Seol? El Seol es una palabra hebrea que justamente designa el lugar donde van los muertos. Si ustedes van a Deuteronomio 32:22, dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos. Y, o sea, cuando dice hasta el Seol, es decir, hasta la muerte, y abrazará los fundamentos de los montes. Esto en Deuteronomio 32:22. Y en Isaías, capítulo 14, el Seol, versículo 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, él está hablando a Satanás, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14 ahora, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así que si alguien no entiende bien quién es Seol, Seol es el domicilio del diablo. Allí estarán el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los perdidos que no hayan recibido a Cristo por Salvador. Luego él prefiere pensar que su padre es corrupción y que su madre y hermana son gusanos. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, porque él a eso iba. A los gusanos, mi madre y mis hermanas. ¿Por qué? Porque de lo poco que le quedaba del esqueleto, los gusanos tendrían su festín en el sepulcro. Todos nosotros somos potencialmente cena y almuerzo y desayuno de los gusanos. ¿Eso es todo? Bueno, si usted solamente vive para esta vida, recuerde, si es gordo, los gusanos estarán más contentos. Si muere gordo, de Job no podrían alcanzar mucho, porque allí ya no había mucho, y veremos más adelante cómo él describe su fisonomía. Esa es la vida de él. ¿Será que sus padres y sus hermanas no deseaban estar con él? ¿Será que su única compañía en esta hora eran esos amigos que eran enemigos? ¿Qué? Así es. Y ustedes verán que todos desaparecieron de él. Sus hermanas, incluso su esposa, que era su única esperanza. Él esperaba que ella, por lo menos. Todo. Nadie lo quería. Era horrible. Era maloliente. Era un esqueleto. Era algo terrible. Por verlo, yo creo que la gente que lo veía no podía dormir. Así que, si hay algo que admirar, sería la presencia de esos que, si bien no dijeron nada bueno, pero por lo menos llegaron hasta él. Todo el mundo se burlaba de él. ¿Será que parte del paquete solicitado por Satanás para destruir a Job incluía también este desamparo? Nosotros simplemente no sabemos lo que es ser totalmente desamparado, enfermo, imposibilitado para valerse por sí mismo. Acá tenemos, en nuestros países tenemos hospitales, tenemos emergencia, tenemos médicos, tenemos de todo. Hay enfermos que al entrar en la habitación de ese enfermo es un olor horrible, porque la persona se está, ya no se puede hacer nada y virtualmente se está pudriendo. ¿Pero hay alguna atención? ¿Hay alguien que se le paga, ya sea el Estado o de alguna manera? Job estaba tirado en el suelo, en el polvo. Y allí, su única amistad eran, si podía gozar de algo, la noche estrellada y aquellos que le estorbaban. No sabemos, pero sus palabras parecen apuntar en esa dirección. Y en el versículo 15 notamos una pregunta. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Qué otra cosa puedo esperar en estando como estoy? Su triste condición es que su única esperanza, de nuevo, es el Seol, porque el versículo, los versículos 15 y 16, y mi esperanza, ¿quién la verá? Y continúa. Y terminamos con una serie de preguntas. Número uno, ¿qué diría usted si fuera uno de los que visitaron a Job? Piense un poco. Segundo, ¿le preguntaría si le puede ser de ayuda? Tercera pregunta, ¿le acompañaría durante algunas de esas largas noches? ¿Estaría con él? Cuarta pregunta, ¿preferiría hablarle o escucharle hablar a él, ya que él también hablaba? Cinco, ¿escucharía con atención sus quejas? ¿Le interesa que alguien se queje a sus oídos? Seis, ¿le predicaría u oraría por él en voz alta, junto a su lado? Hay dos hay una gran diferencia aquí. ¿Orar por una persona o darle sermones? Siete, ¿le daría asco el hedor de su apariencia? Porque era eso. Ocho, ¿le animaría con algunas promesas divinas, algunos textos bíblicos? ¿Le leería algunos salmos, por ejemplo, a modo de consuelo? Nueve, ¿organizaría a otros hermanos para que, turnándose, Job nunca estuviera solo? Hay hermanos que hacen eso. Y yo quiero pensar que aquí en nuestra iglesia alguien haría esto. Diez, ¿sería un juez tratando de adivinar los graves pecados que habría cometido Job y se pasaría el día llamando por teléfono a cuantos pueda para hacer chismes vía telefónica? Debemos recordar que esos sus amigos nada sabían de lo que Dios había dicho a Satanás acerca de Job, que era justo y santo. Perfecto. 11. ¿Cree usted que esos amigos hicieron todo lo que pudieron? ¿No podían hacer más nada? ¿Eso era todo? 12. ¿Cree usted que ellos no vieron otra explicación que la que estaban dando, ya que deseaban así justificar a Dios? Creo que ahí está el error de ellos. Y 13. ¿Qué necesidad tenían ellos para hablar a Job? ¿Acaso Job los había invitado para que le hablaran? No, ellos vinieron solos. Ellos se enteraron y vinieron. Y a mi juicio hay una sola explicación. Ellos sabían muy bien que Job, digámoslo así, ellos sabían muy bien quién era Job. Y distorsionaron verbalmente ante él todo lo que sabían de él. Ellos le hicieron pensar a Job que él era muy malo, por lo menos tan malo e hipócrita como ellos. Ellos revelaron en su manera de hablar su hipocresía. Revelaron que no eran sus amigos. Al amigo se le conoce cuando uno está en problema. Dice la Biblia que no niegues la ayuda a quien te pide si puedes hacerlo. La Biblia habla mucho. Un día de esto yo quiero conversar bastante con ustedes sobre el asunto de manejo del hogar y todas esas cosas. Supongo saber. Me casé dos veces, Gina. ¿Qué más quiere? Entonces uno debe saber más que otros. Supongo, habiendo visitado tantos lugares y visto tantos hogares, y me doy cuenta cuánto podemos evitar si ponemos en práctica lo que logramos saber. Y muy especialmente aquellos que no tienen ninguna experiencia en lo que a vida de hogar se refiere. Cómo manejarlo, cómo dirigirlo y cómo hacer las cosas. Por eso ahora que tenemos a un presidente que nada de hogar sabe, no nos quejemos. Administrar hay que aprender primero en la casa y administrar la familia, etcétera, y luego poco a poco. Y él tiene familia, pero no tiene administración. Bueno, tiene muchos hijos y todo eso. Padre amado, mucho te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a sacar provecho de todo cuanto tú nos permites recibir mediante las enseñanzas de este libro maravilloso que tú has inspirado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.